Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, el genocidio armenio, una de las fracturas del siglo XX, con Florencia Demirjian, capítulo 1. En Tramas se ocupa un lugar central, prioritario, el hablar en torno a la memoria. La memoria contra el negacionismo, la memoria que no solo tiene que ver con el pasado, con aquello que ocurrió de manera mediata o inmediata, sino también con lo que está pendiente, con lo que en esta búsqueda de verdad y de justicia en países como el nuestro, el ejercicio de la memoria tiene una centralidad poderosa, importante. La memoria muchas veces también está asociada con la necesidad de la reparación histórica. Este sería simplemente un repertorio de posibles cruces desde donde nosotros reconocemos en Tramas al ejercicio de la memoria y al valor de la misma. Pero el otro dato no menor es que para hablar de ciertos temas, más allá de una posición ajena, aislada, corrida del objeto de estudio, muchas veces nos interesa tomar contacto directo o más o menos directo con quienes han sufrido de manera, reitero, directa o a través de sus familiares, los horrores de, por ejemplo, un genocidio, el primer genocidio ocurrido en el siglo XX. Y Florencia, si te parece, para ubicarnos en el tema, hay dos personajes que son inevitables, saludablemente inevitables, de mencionar, de describir, de presentarlos. La abuela Sana y el abuelo Guiragos. Para hablar de Armenia, para hablar de la memoria, ellos son dos fundamentales en esta construcción de la memoria. Bueno, yo podría empezar a contarte que cuando vamos a, porque hacemos trabajo con la comunidad, vamos a los institutos o a los colegios, tenemos que hablar en primera persona, o sea, como que es muy importante para los que escuchan y más para los jóvenes, es contarle la historia de uno, ¿no? O acercar la historia a través de uno, ¿no es cierto? Florencia Demirjian, coordinadora del espacio sobre el genocidio armenio en el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario. Esto hace como ya muchos años que estamos trabajando desde el año 98 y vamos construyendo también la forma de transmitir, porque es como, está viva esa transmisión. vamos aprendiendo, nos vamos retroalimentando con el interlocutor, con los interlocutores. Entonces, yo siempre, cuando arranco, digo, bueno, yo tenía 18 años, empezaba con el tema de la realización audiovisual, y me empecé a preguntar, interpelar quién era mi abuelo paterno, porque conocía mucho de mi abuelo materno, pero no conocía mucho de mi abuelo paterno, y menos conocía de mi abuela. Entonces, bueno, lo que fue pasando fue que empecé a querer saber quién era mi abuelo. Si bien yo lo conocía físicamente, él me apretaba siempre los cachetes y era como si... Era mucha ternura la que tenía, pero mucha fuerza. Me los apretaba tanto que sentía dolor a veces, ¿viste? Y evitábamos que él nos agarrara los cachetes. Bueno, toda esa sensación, esa vivencia... que tenía de él como un hombre fuerte, siempre lo veía sentado en una silla y casi todos se le acercaban para, y él contaba siempre lo mismo, que él había perdido a su hermanito en la caravana, o sea, como muy difusa la conversación, o sea, no era un relato lineal. Él empezaba un momento a recordar cosas, ¿no es cierto? Entonces ese recuerdo que yo tengo que él recordaba cosas, pero no. Cuando empecé a crecer, empecé a preguntar, ¿qué decía el abuelo de eso? ¿Qué era lo que quería decir? Entonces se lo preguntaba a mi papá, claro, a la generación siguiente, y papá decía, sí, el abuelo, esto, lo otro, como que ahí empecé a construir con mi papá la historia de mi abuelo. A partir de eso, empiezo a ver qué era el genocidio armenio, qué significó el genocidio armenio, y empiezo a estudiar. El genocidio ordenado por el gobierno de los jóvenes turcos fue cometido durante la Primera Gran Guerra, entre 1915 y 1918. En el genocidio armenio se exterminó entre 1,5 millones y 2 millones de civiles que vivían en el Imperio Otomano. Las armenias y los armenios padecieron deportaciones, expropiaciones, secuestros, torturas, masacre e inanición. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. Tras un año de calma, ya finalizada la Primera Gran Guerra, el pueblo armenio sufrió nuevamente persecuciones entre 1920 y 1923. En 1915, 30 años antes de que la Organización de las Naciones Unidas adoptase la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio, la comunidad internacional condenaba el genocidio armenio como un crimen contra la humanidad. Sin embargo, hasta el presente, Turquía continúa negando que este delito, así catalogado por el derecho internacional, sea considerado un genocidio. Yo tengo 47 años. Hace 27 años atrás, yo no sabía de dónde sacar el material para estudiar. O sea, a mí, en Rosario, me faltaba material para poder saber indagar. Algunas cosas mi papá tenía mínimas de la historia del pueblo armenio y eso también me atrapaba porque me hacía ir a esa historia, ¿no es cierto? Y bueno, fue como que meterse en un túnel del tiempo para ver qué era esa geografía en la cual había vivido mi abuelo, pero siempre era el abuelo, no era la abuela. Cuando fui creciendo y fuimos trabajando, sistematizando la investigación y generando espacios también. Primero en la universidad empezamos a generar espacios desde programas, como ahí mi CV bien lo dice, programas con la comunidad, cooperación con la comunidad o de tolerancia y respeto entre los pueblos. Fuimos generando desde el espacio donde estábamos programas que trabajaran sobre estas temáticas de sensibilización también. Y en 2014 nos encontramos con, después de un largo camino por escuelas secundarias, hacer transmisores de memoria en escuelas secundarias, contando la historia mínima de nuestro abuelo, es que nos encontramos, nos llevamos puesto la historia de la abuela, o sea, como que, ¿y qué era la historia de la abuela? Una historia que se contó en silencio. Las mujeres estaban más silenciadas sus historias.

El Imperio Otomano que nosotros estudiamos es justamente es finales del 1800, donde está el desmembramiento de este imperio, de este inmenso imperio, que tuvo su máxima expresión en 1500 con Suleimán, pero después, cuando ya esos 300 años que vivían multiétnicamente, que casi todas las bibliografías dicen que vivían así, coinciden los armenios también que eso es así, o sea, hay como una coincidencia de que 300 años se pudo vivir asfixiado, sojuzgado, todo, pero se pudo vivir. Y cuando llega a finales de 1800, ya con el sultán Abdul Hamid, empieza a haber como una persecución con los armenios. Y debo aclarar que Abdul Hamid y toda la sucesión sultánica eran todos familiares, o sea, después del sultán Abdul Hamid hasta la abolición del califato en 1922, eran todos parte de lo mismo. O sea, si bien estaban los jóvenes turcos en el poder, el triunvirato de los genocidas, había un califato dentro de eso. Pero utilizado por estos jóvenes turcos que eran agnósticos, que eran antirreligión, porque eso lo dicen las biografías de Morgenthau, las bibliografías de los embajadores de todos los países del mundo, están, ¿cómo se llama?, documentados que ellos, la religión era tomada para la utilización y la cohesión, digamos, del pueblo, pero... Entonces, cuando uno analiza el tema de las cuestiones estas, mi abuelo era apostólico armenio, porque la iglesia armenia tiene una rama católica y otra la apostólica. Pero bueno, cuando llega a la Argentina, creo que por un tiempo tuvo su fe, pero después fue perdiendo la fe. O sea, y después cuando se analizan también los procesos genocidas, tenés al armenio poeta agnóstico ahorcado y tenés al cura ahorcado. O sea, si vos empezás a hacer una cuestión de investigar quiénes eran los... eran armenios. Abdul Hamid II fue el 34º sultán del Imperio Otomano. Abdul Hamid II fue depuesto por la sublevación militar de los jóvenes turcos para ser sustituido por su hermano, Mehmed V. Abdul Hamid II fue el último sultán otomano en poseer poderes absolutos. Ahora, hay un dato, porque volviste al abuelo, ese abuelo que recordaba que en esa horrorosa caravana había perdido a su hermanito, sí. Pero antes de ese episodio, el abuelo tuvo otras pérdidas. Sí, el abuelo vio matar a su familia y ante sus ojos, o sea, a esa edad. Y bueno, uno piensa, 5 años, yo tengo un sobrino de 5 años que se llama Facundo, y yo lo veo crecer y pienso en el abuelo muchas veces, porque digo, bueno, ¿cómo se sale de eso? O sea, cuando le dicen el estrés postraumático, uh-huh. O sea... después de eso lo deportan al desierto de Siria, o sea, él vivía a 100 kilómetros de lo que es Ankara hoy, en Yozgat, que sigue estando en el mismo lugar, Yozgat, ¿no es cierto? Sí. De Yozgat al desierto de Alepo tenés como 800 kilómetros. Ellos tenían que caminarlo, o sea, con la tropa turca, o sea, no sé si viste la película Ararat. Que claro, hace bueno, una recomposición de época, y las caravanas eran como destino, eran la muerte también, eran, te llevaban, y la arbitrariedad del que te guiaba, podías zafar o no, y el abuelo sobrevivió a eso. Florencia Demirjian es coordinadora del espacio sobre el genocidio armenio en el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario.